Vamos a atender a todos los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires, tanto jubilados como pensionados, que viven acá en la zona de Municipal de Cañuelas. La oficina está en Basavilbaso 480, acá en Basavilbaso y Lara. Es un punto súper accesible para todos los beneficiarios de la zona. Está en la línea de colectivo, a 3 cuadras de la estación de trenes, con lo cual hace que vengan bastante beneficiarios. Estaba cerrada la oficina desde el mes de noviembre, en forma repentina fue cerrada, con lo cual muchos quedaron sin una atención. Recién estuvimos atendiendo a las primeras personas que se fueron acercando y estaban derivando a Montes y a Lobos, con lo que implica pagar un boleto, el acceso. Por ejemplo, en Monte me estaban comentando que no había colectivos y que solamente había 3 colectivos por día. Entonces quizás llegaban, hacían un trámite enseguida, pero luego tenían que esperar 2 horas para poder volver. O cuando fueron a Lobos no había sistema, o la semana anterior con el tema de los cortes de luz por la gran hora de calor, también afectó a toda la zona. Así que bueno, estamos acá con las puertas abiertas para recibir a todos nuestros jubilados, a los pensionados, y poder brindarles un buen servicio. La oficina comenzó hoy a funcionar. Vamos a estar atendiendo de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14 horas. Y nosotros atendemos a todas las personas que han prestado un servicio en la provincia de Buenos Aires, como ser docentes, municipales, médicos del hospital, y estamos acá para recibirlos con las puertas abiertas. Y por ahora, bueno, más que nada la alegría de saber que lo estaba cerrado, así que pasan y me preguntan, ¿puedo venir a hacer mi jubilación? Ya mañana viene una señora a iniciar la jubilación. Han venido a buscar recibos de sueldo, hicimos un cambio de sucursal al Banco Provincia, una persona que se había mudado acá y hacía un mes que no podía cobrar su beneficio porque tenía que viajar y no lo podía cobrar por ventanilla. Así que bueno, sí, ya hemos empezado a recibirlos. Estoy por ahora sola, por eso soy la coordinadora acá del Centro de Atención Provincial y en contacto con La Plata. Sí, nuestra coordinadora está en La Plata. De los 92 centros de atención que se están poniendo nuevamente en marcha, porque han sido cerrados muchos, por ejemplo. En la costa se han cerrado centros de atención, que ellos les llaman CAP, y bueno, los están poniendo en marcha para que el jubilado, el pensionado, pueda tener un pronto acceso a sus utilidades. Con el anterior gobierno ha habido un gran cierre, se han cerrado más de 10 CAP. Con lo cual, con esto nos contaban en La Plata que han tenido que cerrar y reubicar dónde eran las bocas de atención, siempre pensando en cuál es más cercana. Y después, bueno, por unas cuestiones de política. Así que hoy por hoy lo que se busca es que estos centros estén nuevamente operando. Y por ejemplo, acá en Cañuelas, que había estado funcionando, pero en forma repentina se cerró. Yo me tuve que ir a capacitar a La Plata durante el mes de diciembre, durante el mes de enero. Estuve en el CAP también de Seiza, que yo iba a buscar cómo era el acceso para poder abrirlo. Y ayer vinimos y ya tuvimos habilitada, por suerte, ya con el código hoy, a partir de hoy, el centro de atención. Por eso los invitamos a que vengan, a que cualquier consulta van a ser bien recibidos. Tenemos todas las utilidades del sistema y en un buen punto de nuestra ciudad. ¿Tienen alguna página web para los que quieran ingresar? Sí, pueden ingresar a ips.gba.gov.ar. En esa página van a poder sacar los turnos, van a poder hacer gestiones, y si no se acercan acá, que nosotros también tenemos la posibilidad de darles turnos por medio de la página nuestra.